Sí, venimos observando con mucha preocupación desde comienzos de años en el cambio de la nueva gestión de gobierno, desde la organización que yo pertenezco, que es el Centro de Combatientes de Sin La Plata, un cambio brusco en cuanto a las políticas de Estado que deben plantearse sobre la cuestión Malvinas, ¿no? La importancia que tiene esta disputa de soberanía que llevamos 183 años reclamando para que Gran Bretaña cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas. Ha habido un cambio abrupto intentando volver a caminos ya transitados. Esto ya lo vimos y lo vivimos allá por la década del 90 con las relaciones carnales, donde en la gestión del presidente Menem se hicieron los acuerdos de Madrid que permitió a los británicos avanzar en la explotación de recursos naturales. Y me refiero que en esa primera fase la explotación de estos recursos fueron y son básicamente los recursos hictícolas, vendiendo licencia de pesca, donde se trasladó parte de la flota pesquera europea y asiática a la plataforma continental argentina y áreas de disputa de soberanía, haciendo una depredación del recurso, y esto en contra de los intereses, por supuesto, de los 40 millones de argentinos, ¿no? Así que vemos que estamos transitando nuevamente ese camino y ahora se quiere avanzar en una segunda fase que tiene que ver con ya la explotación de los recursos hidrocarburíferos. Disculpame. Está bien. Vos sabés que ese tipo de explotación sin un apoyo logístico desde el continente no se puede llevar adelante prácticamente, y vemos que ha habido una bajada delineada, digamos, del presidente Macri y la canciller Malcorra, de decir todo lo que los británicos quieren escuchar en este nuevo planteo de las relaciones planteadas con el Reino Unido. Creo que vamos camino a cometer graves errores que nos va a costar muchísimos años después desandar estos procesos que en Gran Bretaña planifica para quedarse con recursos que insisto, son recursos en todo caso también. Si uno analiza esta comunicación conjunta que lanzó la Cancillería Argentina, digamos, roza hasta mandatos constitucionales, roza la violación de leyes vigentes referidas a la explotación de hidrocarburos, de petróleo y de pesca. Vos sabés que Argentina ha mantenido durante años una política que para darle visibilidad a este conflicto. Se ha denunciado la presencia de un enclave militar, situación que también desaparece en esta etapa que estamos observando. Ha desaparecido en el discurso del gobierno nacional esta amenaza a la paz. Vos sabés que hay en Malvinas una fortaleza, una base militar en Monte Agradable, en Mont Pleasant, que amenaza a la paz de la región, no solamente la Argentina. Es una base militar, una de las más es la más importante de América Latina. Bueno, todo esto también ha desaparecido, esto también, violando resoluciones de Naciones Unidas, donde se declara el Atlántico Sur como una zona de paz y cooperación, bueno, etcétera. Es la sistemática, digamos, alejamiento de una política de Estado, en la cual también eso fue refrendado en el año 2012 con el acuerdo que se firmó en Ushuaia de las comisiones parlamentarias tanto del Senado de la Nación como de la Cámara de Diputados de la Nación, de la Comisión de Relaciones Exteriores, donde allí plasmaron esta política de Estado todos los partidos políticos con representación parlamentaria, donde allí también firmaron personas como Federico Piñero en su momento como diputado. Bueno, estamos lamentablemente yendo hacia un camino, insisto, para favorecer esta segunda fase planteada por los británicos y a futuro la tercera fase, que es avanzar sobre los bienes naturales que existen en la Antártida, ¿no? Es un retroceso que nos va a costar muy caro si esto continúa así. Creo que a distintas fuerzas políticas y organismos que trabajamos en el tema nos hemos manifestado al respecto, repudiando esta cuestión, y además esta desprolijidad que lo vemos día a día. Ayer mismo la canciller Malcorra sale a desdecir lo que dijo Macri, que en un encuentro informal aparentemente con la primer ministra Teresa May hablaron nuevamente sobre la cuestión de soberanía. La verdad que estamos evidenciando una situación compleja, también compleja desde lo político, pues no hay una coherencia en este caso en lo que está llevando adelante alto funcionario del gobierno nacional, ¿no? Digamos, efectivamente el tema tiene toda esta magnitud, que no solamente tiene que ver con la cuestión, digamos, económica y de reclamo, digamos, de soberanía propiamente dicho por parte del Estado Nacional, reconocido en todo esto que has mencionado, sino también, digamos, la cuestión geopolítica, la presencia de una base que, bueno, sí, es formalmente Gran Bretaña, pero sabemos que Gran Bretaña es la OTAN, digamos, esto tiene implicancias geopolíticas serias para toda la región, y también, digamos, en términos de la política internacional sienta un precedente muy muy muy muy jodido respecto de otros casos de anclaje, digamos, coloniales que hay en el resto del mundo, de los cuales, bueno, Gran Bretaña creo que es el responsable de por lo menos la mitad. Por supuesto, digamos, acá se trata de un enclave colonial, así lo disponen y lo reconoce Naciones Unidas. Logros importantísimos que hemos tenido, como la resolución 2065, bueno, del año 1965, en ese momento estaba como presidente Arturo Illia, digamos. Hay toda una continuidad política de una política de Estado, ¿no? Y vemos reflejado en estas comunicaciones donde aparece estas expresiones que no es solamente una comunicación, sino eso tiene valor jurídico, lamentablemente, donde estamos planteando que el desarrollo económico y sacar todas las barreras que le permita a Gran Bretaña, porque estamos hablando de Gran Bretaña, porque también toda una estrategia que había montado el Reino Unido de plantear el reconocimiento como un pueblo a los habitantes de las Islas Malvinas, que eso no está reconocido por Naciones Unidas, porque solo los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación, aparece que ahora el gobierno argentino está reconociendo esa situación, digamos, pues, digamos, todo un disparate, pero digo, esto está relacionado a lo que está pasando en nuestro país, digamos, la transferencia de recursos económicos a los sectores concentrados, digamos, esta insistencia de participar en el acuerdo transpacífico, el plan Belgrano. Y no nos olvidemos que en el Gabinete Nacional hay sentado un CEO de la Shell. Sí. Y en esto hay intereses muy, muy directos en la explotación de hidrocarburos entre la Shell, la British Petroleum, de poder sacar estas reservas que existen en la plataforma continental argentina y empezar el proceso de explotación offshore, que, insisto, necesita un apoyo logístico muy fuerte de algún punto del continente, ¿no? Vos sabés que en lo que lo empezaba a mencionar estaba pensando justo en eso, porque incluso ayer en el análisis de toda la cuestión lo planteábamos. Este tema, digamos, hidrocarburífero tiene este actor fundamental que es Shell. Eso es absolutamente indiscutible. Con lo cual, incluso si uno quisiera pensar bien y decir, bueno, es gente inhábil desde el punto de vista político, sin conocimiento geopolítico, lo cual ya de por sí sería grave, pero eso sería tener un pensamiento benevolente. Hay una evidente, digamos, intención, sí, claro, de hacer todo esto. Incluso esto me remite a una solicitada, creo que hace 2 o 3 años, que motorizó el diario La Nación y que firmaron muchos integrantes de la vida pública argentina, de intelectuales, periodistas y demás, en donde, digamos, más allá de lo que establece, digamos, la propia ONU, ellos se atrevían a hablar de la autodeterminación de los isleños. Claro, bueno, esto es, digamos, no es de conocimiento, yo coincido con vos, acá hay una intención manifiesta de seguir transferiendo recursos y posibilidades de negocios. Digo, lamentablemente esto, ¿no? Hoy tenemos 6 sentados en un gabinete nacional que tienen esa lógica de continuar con negocios que también hay beneficios personales. Y también esta cuestión de esta carrera que intenta hacer Malcorra, para llegar a intentar coronar en el primer puesto de Naciones Unidas, digamos. Malcorra está diciendo todo lo que los británicos quieren escuchar. Y no nos olvidemos que quien decide finalmente quién se sienta en el sillón de secretario general son los países que están en el Consejo de Seguridad, y uno de ellos es Gran Bretaña. Así que hay una lamentable bajada delineada a la Cancillería Argentina. El otro día repasábamos unos comentarios que hacía el embajador argentino en Londres, donde estaba angustiado por el valor que pagaban un kilo de tomate los habitantes de las islas, ¿no? como diciendo, bueno, si no, nosotros tenemos que favorecer que ellos tengan una comunicación y enviarles productos. Ahora, no se angustia de cuánto pagamos los argentinos un kilo de merluza, que esto está relacionado en forma directa por la depredación que están haciendo de nuestros recursos ictícolas, y que cada vez sale más costoso pescar una merluza, que antes las capturas se hacían cercano a la Mar del Plata, y hoy hay que ir a pescarla prácticamente al sur. Bueno, esta es la preocupación. Insisto, hay una planificación y ha aparecido una cantidad de pronunciamientos. Hoy vamos a concurrir como oyentes, aunque sea, a la Comisión de Relaciones Exteriores, donde hay una reunión, donde allí, bueno, se van a empezar a discutir estos temas y la necesidad de que Marcorra se haga presente en el Congreso Nacional. Todo este tipo de acuerdos tiene que tener una convalidación del Congreso de la Nación, y además, en el tema de recursos naturales, la potestad la tienen las provincias, y acá la que está en riesgo es la provincia de Tierra del Fuego y las Malvinas, Georgia, San Juan del Sur y Antártida, digamos, ¿no? Que es la parte cercenada de nuestro territorio, y entendemos que están rozando un delito constitucional si se avanza en este sentido, ¿no? No nos olvidemos que a partir de la reforma del año 94 tiene rango constitucional el reclamo de soberanía argentina, y todos los argentinos nos debemos a cumplir la Constitución argentina, ¿no? Y como te decía anteriormente, bueno, están promoviendo violar leyes vigentes. Argentina está persiguiendo penalmente a todas aquellas empresas que en forma ilegal e ilegítima intentan hacer explotación en la plataforma continental argentina. Se entiende que también está alrededor de Malvinas. Así que bueno, estamos en un escenario complicado, pero por supuesto con una lógica de estos socios políticos del gobierno británico, que es el gobierno de Mauricio Macri. Ernesto, finalmente, imaginando el peor escenario, esto avanza e incluso en el Congreso de la Nación se le da luz verde. ¿Es posible pensar en judicializar esto, en llevarlo a la justicia para intentar trabarlos de ahí? Digamos, hay que esperar cómo se desarrollan los acontecimientos. Hay algunos análisis que indican eso, pero bueno, confiamos que también haya una respuesta concreta, porque así lo estamos observando, de distintas expresiones, y también aliados de la coalición gobernante han expresado su disconformidad, ¿no? Así que en estos días se van a empezar a visualizar cuál es la cuestión, cómo se va a desarrollar este tema en esta cuestión, y por supuesto nosotros siempre haciendo de nuestra opinión y los aportes necesarios, porque acá está en juego el futuro de los argentinos, no es una cuestión simbólica, y como siempre decimos, no son solamente las islas. Las islas Malvinas, Sandwich, los mares circundantes y la proyección hacia la anterior. Estamos hablando de el conflicto a escala global más importante por la cantidad de kilómetros cuadrados que están en disputa. Estamos hablando de 2 millones de kilómetros cuadrados. Así que esto es la preocupación, este llamado de atención, de alerta, que estemos todos los argentinos. Insisto con esto, el futuro de los argentinos está en esos territorios, en los recursos que podemos extraer de nuestra plataforma continental, y no podemos permitir que haya un volantazo abrupto por decisiones solamente de favorecer a ciertos sectores y dejar de lado este interés que tenemos que resguardar, y como argentinos, digamos, y esto insisto, no es una cuestión retórica ni simbólica, sino que es una cuestión de intereses y de futuro.